Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 14 de la cuarta temporada. ¡Venid, amigos! Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast, desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Dormido un momento y los valles se cambiaron. Para hoy os tenemos preparado un cóctel de sensaciones que incluye la entrevista acústica en nuestro estudio de una de las bandas revelación de la temporada, Izal, y la llamada a Sidoní para que nos hablen del final de gira del Fluido García y de su futuro más inmediato. La probabilidad de marcha hoy es del 100%. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Y empezamos con Muse, la banda mesiánica del siglo XXI formada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, que publican nuevo single Follow Me. Ha sido el tema elegido el nuevo single de The Second Law, un disco que les traerá a nuestro país el próximo 7 de junio. Follow Me, Muse. Darkness falls and surrounds you. When you fall down, when you're scared and you're lost, be slipped away. Sebastián y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Es pasar y siempre llega tarde, tan tarde. Es mi generación la que quiere bailar, la que quiere salir de fiesta. Mi generación la que quiere gritar, la que quiere saltarse las reglas. La noticia triste de la semana llega de la mano de Nadadora, que han anunciado su separación tras tres grandes trabajos, y cuando esperábamos noticias del cuarto, la banda Nadadora anunciaba que se separaban por la imposibilidad de afrontar un nuevo trabajo y hacer una gira de presentación debido a la dispersión de sus componentes en diferentes ciudades de España por motivos laborales. Los últimos conciertos serán el 28 de diciembre en A Coruña en la sala Le Club y el 29 en Vigo en la Fábrica de Chocolate. Después, todavía quedará un último concierto en Madrid que aún está por cerrar. Una nueva vida, Nadadora. ¿Vas así vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Oh. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy. Una vez más, he intentado convencerte, pero todo sigue igual, que todos estos años. Alfa Crepus, el proyecto donde Fernando Alfaro y Joe Crepúsculo unen sus fuerzas, presenta un adelanto de su anunciado EP tras el emocionante La vida es extraña y rara que publicó Fernando Alfaro con Marsofón, y tras El Caldero, el disco que Joel Iriarte, Joe Crepúsculo, publicaba desde Marrón Pillow, el sello austrohúngaro, anunciaba hace unas fechas que el proyecto conjunto de Fernando Alfaro y Joe Crepúsculo ya tiene fecha de presentación. Será el 18 de diciembre cuando se editará Uno, un EP con las cuatro primeras canciones compuestas por el grupo y producidas por Hydrogenis, del que hoy te estrenamos Sé una mujer, Alfa Crepus. En el bar del Hotel Central, en mi mesa preferida, que es como una herida sin cerrar. Y sin cerrar este local, aunque esté la ciudad dormida, pienso en otra vida sin dolor. Sé una mujer, pórtate como una mujer, por mucho que duela, aguanta el dolor. Sé una mujer, pórtate como una mujer, por mucho que duela, aguanta el dolor. Estas luces brillando a mi alrededor no enseñarán a nadie cómo soy. Y cómo soy, qué sé yo, gritando a vuestro alrededor, soy el rey del baile del dolor. Sé una mujer, pórtate como una mujer, por mucho que duela, aguanta el dolor. Como una mujer, es solo una prueba de más valor. Sé una mujer, pórtate como una mujer, por mucho que duela, aguanta el dolor. Sé una mujer, siéntete como una mujer, es solo una prueba de más valor. ¿Qué ha pasado en la nariz? La usé para romperle el puño a uno. Encontrará (risa) Desmontando lentamente cada frente y desmontándote de repente. La cantante inglesa Kathleen Cathy Bryan, más conocida como KTB, se encuentra actualmente trabajando en un nuevo disco que espera publicar en 2013, mientras la princesa del dubstep ha grabado 4 canciones con las colaboraciones de Genius, Jesse Ware, Think Wiley, Diplo, Iggy Azalea y Jax Green, una alineación de lujo que ha dado sus frutos en Danger, un nuevo EP que puedes descargar gratuitamente desde la web de la cantante británica y del que hoy te estrenamos Got Paid. KTB, acompañada de Think y Wiley. Open my door and I scream like it's been ages. How you doing, girl? You look amazing. Oh my gosh. Oh my gosh. New acrylics, gold studs with the red fade. Diva lipstick, liquid liner, make you wanna say, oh my gosh. Oh my gosh. I wanna spend some, put the rest in the kitty. I'm rolling with KB, so jiggy. My name's William, I said I'm gonna make a milli. Hard work's paying off, K, now they pay us. It's like paying off, they radio play us. Feel good, cause I know I work hard for this. Been grafting a lot from the start of this. So let's splash like Alakazam and embrace it. We shop till we drop, let's face it. Friday is here and it's a great thing. Got an appetite for fun, love to taste it. Time I don't waste it, I like my life basic. And whatever the case is, if I see a chance to win, I'm gonna take it. And it's working right, we're gonna make it. Friday never lets me down, so grab your coat, we're gonna hit the town. Girl, I just got paid, I just got paid. Friday never lets me down, so grab your coat, we're gonna hit the town. Girl, I just got paid, I just got paid. ¿Quieres ser payaso? Pues claro, como tú, como el abuelo, como todos. Payaso tonto. Sí, el que hace reír a los niños. No, es mejor que seas payaso triste. ¿Por qué? Porque has sufrido demasiado. Hijo, tú nunca vas a tener gracia. Nunca has sido niño. Desde pequeño te has enfrentado con la muerte. Tendrás que ser el payaso triste. El que lleva la ceja grande y el saxofón pequeño. El que acompaña al gracioso. El que le ríe los chistes. Sidonie, la banda de Axel, Mark y Jess, que tantas veces nos han acompañado en Corrientes Circulares, finalizan la gira del Fluido García mañana sábado en la Riviera de Madrid, en un concierto que, como siempre, será épico y del que vienen a hablarnos de la mano de Axel P. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estamos? Hola, pues mira, muy bien, hombre, y encantadísimo de hablar contigo. Ya sabes que aquí en esta casa siempre, bueno, ¿qué te voy a contar? Que los tres Sidonie sois más que bien recibidos y, bueno, y este año también hay un cuarto Sidonie, David Ejinzo, que está acompañándoos en todos los fregados, que también le tenemos mucho cariño. Os habéis juntado cuatro buenos este año. Pues sí, tío, la verdad es que a Jesús y a Marc, pues ya los conocía desde hace unos añitos, la verdad, porque son mis hermanos y mis amigos del alma, y a David, pues tío, lo conocíamos desde hace añitos, pero ahora ha sido, pues nada, la culminación de una relación muy especial. Gran músico y un gran amigo. Un placer estar con él presentando toda esta gira del Fluido García. Ha sido una gira bonita y además, bien, como te decía, bien acompañados. Oye, ahora que estáis al final y haciendo un poquito de memoria y acordándome de aquel momento en Low Cost hace 2 años con la presentación aquella antes de sacar el disco de Somos el Fluido García, que menuda broma y qué momento también épico de, oye, que estamos aquí con algo entre manos y nadie sabe qué va a ser. Año y medio después, ¿esto ha sido lo que queríais? Hostias, pues mira, la verdad es que recuerdo lo del Low Cost, tiene dos cositas, ¿no? Primero, el recordarlo como un concierto que a nivel técnico, como espectáculo, fue muy justito y pedimos perdón, pero porque en ese momento estábamos realmente grabando el disco con la mente muy centrada en el Fluido García y un poco pirados en ese sentido, o sea, muy, muy, muy obcecados en la grabación y no fue un bolo muy fino, la verdad. Pero bueno, de ahí guardamos el recuerdo de que esa semana estábamos tan alucinados con el Fluido García que nos volvimos locos, tío. Y nos pasó por la cabeza como un giro total en nuestra carrera y llamarnos el Fluido García y dejar de llamarnos Sidonie. Pero bueno, por suerte no sé cómo fue, que alguien cuerdo nos dijo, tío, pero ¿qué hacéis, tío? Y retrocedimos, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, fue brutal. Bueno, la época en la que estás grabando un disco y crees que estás grabando algo muy grande, estás súper contento, orgulloso y quieres transmitirlo, y así ha sido. Y esa es la reflexión que hago de este año, muy, muy, muy, muy positiva. Súper orgullosos de este disco, tío, mogollón. Además, que ha ido todo muy bien. Entonces, no tendríamos motivos para quejarnos, dado que hay muchísimas bandas muy, muy, muy, muy buenas que sí que los tienen. Ha sido un gran año para Sidonie. Ese momento Somos el Fluido García acabó siendo el Fluido García, el nombre del disco, basado en la novela de Enrique Gaspar y Rimbaud, que siempre habéis contado, que por lo menos la parte de títulos sí salía de ahí. No tanto la totalidad o la idea del álbum, que ya estaba grabado casi cuando esta novela empezó a formar parte de la vida de Sidonie, pero sí que ha sido un año de aventuras que os ha llevado, pues eso, de una punta a la otra del país. Más de 80 conciertos tengo yo aquí apuntados que habéis recorrido, alguno de ellos importantísimo que he pasado con vosotros, como la presentación del Fluido García, recuerdo, en Vinalopop. Justo la semana que salía el álbum, además tengo la suerte que me lo trajisteis en mano, todo un honor, ya lo sabéis, una alegría siempre veros, siempre ver amigos de alegría, y sobre todo encontrar un álbum muy psicodélico que volvía a la parte, bueno, siempre habéis tenido esa parte de psicodelia, es quizás el arma más importante de la que bebe Sidonie, pero ese guiño a vuestros comienzos, pero con ese punto moderno, actual, ese aire de Raconteurs también, ese Jack White, que casi flotaba por el ambiente, como me contabais en su momento, también ha sido muy importante en estos 80 conciertos. ¡Guau! Wow, sin duda, tío. Es un hecho que la psicodelia nos acompaña desde que somos adolescentes. Seguramente es el género motivo por el cual los tres nos conocemos y empezamos a componer y a trabajar juntos, me refiero a Jesús, Marc y a mí, y sin duda el género con el que más naturales nos sentimos, porque bueno, te da mucha libertad de movimiento y eso, cuando eres libre, pues eres personal, y eso que un poco tiene parte de nuestra carrera, ¿no? Esa personalidad marcada por la psicodelia. Pero es verdad que el Fluido García un poco exalta esa sensación, pero acompañado por un momento en el que estamos muy flipados con las producciones de Jack White y esa forma de ser muy contundente, de tirar de sonidos muy de sala y de grabaciones en directo, y por eso el Fluido García se graba en directo y se tira de compresión y algo muy, muy, muy apretado. Y así es, esa mezcla realmente de un productor de aires modernos con la psicodelia que siempre nos ha acompañado. Eso es el Fluido García, más otras cosas, por supuesto. Y luego todo eso confluye en Sidonie y de repente han aparecido 80 conciertos que finalizan ya mañana sábado en la Riviera de Madrid, en lo que voy a llamar ya, entre tú y yo, Axel, los fines de gira espectaculares de Sidonie, porque eso sí que es una fiesta, y lo puedo decir que os he visto alguna vez, cuando montáis, pues eso, el último concierto de la gira, luego ya hablaremos de lo que venga después, donde siempre aparecen sorpresas. Para empezar, mañana mañana tenéis a Luis Brea de anfitrión, de persona que os va a abrir el bolo. Lo tenéis de telonero, un compañero de sello además ahora mismo con vosotros, pero luego no tengo ninguna duda que tendréis muchas, muchas sorpresas. No sé si alguna se puede contar. Bueno, mira, yo creo que la que se puede contar es una que hemos incluido hace muy poco y gracias a una serie de casualidades. Y eso es parte de la gracia de un grupo que siempre improvisa, como es el nuestro. No hace mucho estuvimos tocando en mi pueblo, en San Feliu de Llobregat. Con nosotros tocaba La Bien Querida, una banda que seguro que conocéis. Ana Fernández. Correcto. Con David de Biff, porque esto es muy amigo mío y con el que formamos parte de un poco del grupo de amigos de San Feliu. Y bueno, pues eso, bueno, una noche bonita con gente de San Feliu tocando, bla, bla, bla. Pues la teoría de La Bien Querida es un enorme percusionista, muy, muy conocido además, en el pueblo y en toda la península. Y bueno, ya que estábamos con él, es muy colega, estábamos compartiendo escenario, le dijimos a última hora: oye, tío, antes de empezar con el bolo, vete a un castillo y te subes en Sidney Gostumuk y tocamos, tío, va. Y dices, tío, venga, de puta madre, va. Entonces subió, hizo Sidney Gostumuk con nosotros y fue una maravilla. Fue algo brutal, volamos todos. Entonces, gracias a esa cosa improvisada, producto de eso, del buen rollo y de lo que mola, pues nos quedamos ahí pillados y quisimos que en estos últimos conciertos de la gira él nos acompañara. Entonces en Madrid vamos a tener la presencia de Manolo, que es un genio de la percusión, y mola por eso, tío, porque ese encuentro ha sido fortuito y gracias a eso, a tener siempre la mirada muy abierta y estar siempre eso, al tanto de las improvisaciones, que son lo que te lleva muchas veces, tío, es muy, muy, muy, muy, muy guay. Os sabéis rodear siempre muy bien y de muy buenos amigos, eso es algo que Sidonis siempre también lo ha caracterizado como banda, pero también como persona. A los tres componentes de Sidoní siempre sabéis crear tan buen rollo a vuestro alrededor que es muy fácil acercarse a vosotros y vivir ese buen rollo y ese buen ambiente que también se ha respirado también en esta grabación en directo que fue el Fluido García, todo grabado en directo y que ha generado en un discazo importante que ya incluimos en Corrientes Circulares en lo mejor del año pasado, 2011, que fue el año de edición. Y ahora ya nos encontramos en el punto y final. Se acaba el Fluido García, disfrutaremos muchísimo con vosotros mañana. Hemos sorteado entradas en nuestra web para poder veros en directo. Axel, ¿a partir de ahora qué viene? Aparte de descanso. Bueno, viene un ligero descanso. Yo, permíteme que diga que 4 días después del concierto en la Riviera voy a pillarme un vuelo. Me voy a ir a Malasia y Tailandia. Muy bien, a desaparecer. Eso, mal no me va a venir, seguro, porque tengo muchas ganas de pasar el Navidad y fin de año alejado de todo el espíritu navideño clásico que me recuerda cosas que no tengo ganas de recordar o que me ha provocado no recordar. Y entonces seguro que voy a estar bien y que me va a dar algo de descanso, igual que Jesús y a Marc, en sus respectivos destinos. Después de eso, mediados de enero, nos volvemos a reunir y vamos a compaginar algún bolo que queda ahí perdido en el formato acústico y sobre todo pues ya ensayos, reuniones y encuentros para empezar a elaborar el nuevo disco. Como siempre, sido un disco del cual ya hay varias canciones y bueno, esperamos poder empezar a grabar pues a partir de mayo más o menos. O sea, la idea es grabar a partir de mayo, por supuesto, más o menos, sí. Por supuesto ya sabía que teníais algo de material preparado porque no sabéis parar, ya os conozco y no sabéis estar de gira sin estar preparando, probando, conociendo cosas nuevas y esas cosas nuevas siempre aplicándolas al sonido. Sí, es como un ciclo siempre todo, ¿no? Porque cuando empiezas la gira estás muy, muy, muy obcecado en que todo vaya muy bien y en que el repertorio sea pues lo mejor posible y pues ensayas mogollón entre semanas. Bla, bla, bla, bla, bla. Luego llega el verano, haces un repertorio distinto para el verano y lo ensayas mucho, pero una vez ya tienes eso muy, muy por la mano, te das cuenta que entre semana tienes el tiempo libre para pensar en otras cosas. Y es ahí cuando el gusanillo empieza a decirte: oye, porque en Mallorca tienes nuevos, ¿qué tal? Y así empieza, tío. Así empieza y así de vez en cuando hemos conocido historias muy bonitas que nos habéis contado tanto tú como Marc, como Jess, en Corrientes Circulares de creación de obras tan impresionantes como Los Olvidados, por ejemplo, en su momento. Cómo surgía en una habitación de hotel, contándolo Jess, como Mar, a ti y a él lo tocó a guitarra y la emoción de esa primera vez de escuchar esos sonidos. Sí. Y estos son, pues eso, lo que tú dices, ciclos que os llevan esta vez a por un nuevo disco que llegará no sé cuándo. De momento sabemos que grabaréis para primavera y que, como siempre, esperaremos con muchas ganas. Yo, por lo pronto, lo único que te voy a decir, aparte de darte las gracias, como siempre, por estar aquí, es que disfrutéis mucho de este concierto de mañana en La Riviera, que sé que lo vais a hacer, que os rodeéis de los mejores amigos, como siempre hacéis. Disfruta de las vacaciones, que te las has ganado, y este año, además, muy ganadas y muy merecidas, que lo sé. Y, bueno, hacerlo de siempre, desaparecer los tres, que esta historia es buena y, además, se puede contar en antena. Si de mí, cuando llegan vacaciones, desaparecen los tres y desconectan los tres entre sí. Pero luego, cuando pasan 15 días, esto lo cuentan alguna vez ellos, y si no, Axel me corregirá ahora, de repente un día es como, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí. Y aparece. Es verdad, tío, es porque y eso, el hecho de irte, ya hace que desconectes y ya creas que ya has hecho lo que tienes que hacer, ¿no? Alejarte y dejar de verles por un tiempo y pensar y tal, tal. Pero es que la semana, 15 días, nos estamos echando de menos, tío. Entonces ya es, tío, qué ganas de verte. Y cuando nos volvemos a encontrar, pues ahí solo hay ganas y ganas de trabajar y trabajar para grabar nuevas canciones. Y así es, tío. Tengo que decirte como algo parecido a lo que ocurrió en esa habitación de hotel, en esas primeras canciones que luego formarían parte del Julio García, que hace unos 20 días íbamos en la furgoneta de camino a Gijón y estaba la barra tranquila leyendo un libro. Marc siempre está, se sienta a mi lado en la parte de trasera de la furgoneta y me mira y me dice: Tomás, escucha esto. Y digo: ¿qué es esto? Es una canción nueva que tiene grabada en el iPhone, así en plan cutre, sí. Pero y la escuché y me estalló en la cabeza, tío. Impresionante. Madre mía, tío, qué temazo. Y al cabo de unas horas, tío, hice lo mismo con Jesús, pero con otra canción. Jesús me miraba y me decía, no sé lo que has escuchado tú, pero lo que has escuchado yo es una maravilla. Y así empieza todo, tío. Empieza ya con que Jesús y yo hemos escuchado dos fantásticas canciones nuevas que tiene ya ahí escondidas Marc y que me muere de ganas de cogerlas ya y meterle ritmo, tío. Meterle batería. Y meterles el bajo de Yes y a ver qué pasa con esas nuevas grabaciones que Marc ya está creando. Bueno, ¿qué te voy a decir, Axel? Que como siempre, os deseo lo mejor, que espero que disfrutéis mucho, como te decía, del concierto de mañana y de las vacaciones que tenías bien merecidas. Y que en esos bolos que os quedan, si caéis cerquita de aquí, ya sabes, de la zona de Levante, que os espero con muchas ganas, que se os quiere mucho. Pues muchas gracias, tío, de verdad. Nada, reparte muchos abrazos. Todos, reparte muchos abrazos a Marc, a Yes y a David también. Y otro muy grande para ti y disfrutar mañana. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto, chao. Chao, chao. En mi habitación hay nubes de gas, moléculas y polvo estelar. Mi luna está girando veloz. Me saldrán anillos alrededor, junto a mi pequeño androide, viendo la lluvia de asteroides. Abandoné el mundo real, ataviado con mi traje espacial, sin gravedad, sin atracción. muchachos a trabajar. Por favor, ¿vale? ¿Cómo dice? He dicho por favor, ¿vale? Entérese, amigo. No tengo que decir por favor, solamente lo que debe hacer. Y si posee algún instinto de conservación, más vale que lo haga y cagando leches. El grupo francés Phoenix, liderado por Thomas Mars, lanzará en abril de 2013 su quinto álbum de estudio, el cual aún no tiene título. 4 años después de su exitoso Wolfgang Amadeus Phoenix, por fin nos llegan nuevas y buenas noticias de la banda francesa, que hasta el momento han publicado 4 grandes referencias discográficas: United, Alphabetical, It's Never Been Like That y Wolfgang Amadeus Phoenix, Listomania, Phoenix. Ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballeros. No, no, no, señor Lobo, no es así, créame, necesitamos... Señor Lobo, escuche, no es por falta de respeto, ¿vale? Le respeto, es solo que no admito que nadie me grite órdenes, eso es todo. Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa, y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora pórtense bien, les daré un caramelito cuando limpien el coche. He llegado hasta el cielo, lo he tocado con... Esta vez era cierto, de las nubes he sacado hilo para tejer. La noticia saltó por sorpresa vía Twitter cuando Nick Hudson, considerado el líder de Kaiser Chiefs, la banda de Leeds, anunciaba: confirmo que he dejado Kaiser Chiefs después de 15 espectaculares años. Con esas palabras, Nick Hudson, batería y compositor, confirmaba que deja el grupo, aprovechando para matizar que les desea lo mejor al resto de la banda. Habrá que ver por dónde salen ahora Kaiser Chiefs. Every day I love you less and less. Pienso salir con usted vestido así. ¿Prefiere ese atentado contra la moda que es combinar un uniforme militar con esa horrenda bufanda hecha a mano, a todas luces uno de los tejemanejes de su prometida? El pasado 29 de noviembre en el FIBEC de Alicante, desde Corrientes Circulares, tuvimos la oportunidad de acudir al estreno de Leñador y la Mujer América de Zahara y Nisu Films y desvelar por fin el misterio que rodeaba esta producción, y no es otro que al final no es un largometraje ni tampoco una sucesión de vídeos sueltos, sino que Leñador y la Mujer América se ha convertido en una mini movie de 20 minutos que incluye temas como este Camino a L.A., Zahara. tanto que perdí la calma, que encontré la radio esperando. No tenía ninguna prisa, sería una orgía en el barro. Bájame el pantalón, saca el hambre atroz, escúpame en la pena. Me enseñaste una vez que el dolor es mejor si genera dolor. Tú que no tienes la culpa de ser como tú, que no rompiste un plato, querías jugar. Quisiera reventarte bajo mis pies, quisiera volarte la tapa de los sesos, bañarme con tu sangre, beberme tus excesos. No dejaré que nadie te salve del infierno. Pedirán perdón los que crean que merecen absolución. Pedirán perdón los que crean que merecen absolución. Pedirán perdón los que crean que merecen absolución. Pedirán perdón los que crean que merecen absolución. Van de la mano de mis noches turbias. No hay divinidad en tu forma de mirarme. Quisiera poder ponerte encima de la mesa, quitarte el uniforme, abrirte bien las piernas, las cartas boca arriba, mis manos en tu lengua. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Pedirán perdón los que creen que merecen absolución. Pedirás perdón, pero nunca tendrás mi absolución. We'll be right back. los albores de la tempestad. Vuelvo a vosotros. Otón Comes editarán con Subterfuge su tercer disco, Moriréis en Camboya, el 5 de febrero de 2013. La banda, formada en 2008, publicará también a finales del próximo mes de enero el primer single, Snakes at 3 AM, pero hoy nos quedamos con este I Can't Solve Your Problems Anymore, Otón Comes. La primera estrella de la muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas. Supongo que sí. Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo. ¿Y la segunda estrella qué? La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo. ¿Y qué? Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas... ¿Quieres decir que no eran imperialistas? Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Escuchar magia y efectos especiales supone entrar en un universo de 11 cortes que a lo largo de 46 minutos te transportan hacia un mundo de matices y ensoñaciones creadas por Izal, una banda que apunta a ser una de las grandes triunfadoras del próximo 2013 tras una gran siembra en 2012, y por eso tenemos hoy en el estudio a Miquel, Alberto, a Ale, a Iván y a Gato. Bienvenidos, Izal, y muchas gracias por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Muchas gracias por traernos. Gracias. Nada, había ganas, ¿eh? Esto ya se puede contar, lo decía ahora fuera de micrófono. Este yo creo que ha sido uno de los de las entrevistas acústicas que teníamos cerradas desde hace mucho más tiempo. De hecho, creo que es en las cuatro temporadas de Corrientes Circulares, creo que es la que más tiempo teníamos cerrada. Hace ya un par de meses que teníamos esta fecha fijadísima para teneros hoy en el estudio. Un placer. Y además muchas ganas, porque os lo decía ahora en la presentación, pero es que es así. O sea, Magia y Efectos Especiales quizás ha sido uno de los largos que más nos han sorprendido durante 2012. Os hemos ido siguiendo la pista. Aparte, ahora iremos contando anécdotas, pero ya recuerdo de Sonorama incluso, alguna historia que hay por ahí que contar, que ya os seguimos la pista, no de este año sino de anteriores ediciones, y por fin os tengo aquí en el estudio, que ya tocaba, así de claro. Pues tiene mérito eso, porque yo creo que entonces no éramos muchos, no erais muchos los que nos seguían aquellos tiempos. Quiero recordar, y así entro ya directamente con anécdotas, que hay una en Sonorama que estabais en una tienda de campaña al lado de donde estábamos nosotros. ¡Ostras! No te digo más. Bueno. Ostras, ¿pero llegamos a interactuar? Llegamos a hablar, y no eran en este caso conmigo directamente, pero sí con parte del equipo de Corrientes Circulares. O sea que, no te digo más, o sea, Miquel, ya estábamos... Me suena. Ya estábamos en esa época que ya empezabais creo que fue pues esta edición, ¿no? No sé si fue la pasada o la anterior. La anterior. Claro, o sea que... Fue año 2010. No existía magia de efectos especiales. ¿Qué va, qué va? 2011, sí, el Sonorama 2011 fue. Y luego ya en 2012 habéis estado. No. El 2012 ya no hemos saltado. Ese es el que os habéis saltado. Es que este año ha sido un año muy, muy de cambios. Este año ha sido el año en el que a principios de verano firmamos con nuestros nuevos managers, que nos están moviendo genial y que creemos que es un ingrediente que es muy culpable del crecimiento quizá de este año. Entonces este año, el verano, no hemos tenido ninguna planificación festivalera como tal. O sea, nos lo hemos saltado este verano directamente. Hemos hecho dos giras, esta que estamos haciendo ahora y la de principio de año, pero el verano ha sido tranquilísimo. Nos lo hemos tomado de descanso para coger fuerzas. Esperemos que el año que viene, bueno, en verano no descansemos nada. Estuvimos preparando el disco también, hay que decirlo. Claro. En verano estuvimos haciendo temas para el disco próximo, estamos trabajando en el local, uh-huh, no solamente con la gira, ya estamos trabajando en vistas al siguiente disco. O sea, al siguiente. No nos hemos quedado con las manos cruzadas. No. De todos modos, hay cosas que se pueden contar y cosas que no, pero yo ya sé que tenéis cerrado, estamos empezando la entrevista al revés, casi por el final, pero tenéis cerrado un montón de conciertos para el año que viene. Algunos no se puede contar aún, ya lo sé, pero Izal, cuando digo que va a ser uno de los nombres 2013, es porque vais a estar en... Voy a decir la mayoría de carteles, porque así va a ser de casi todo la exposición festivalera nacional, que lo cual también pinta bien. Eso significa que os estén llamando ya tantos y preguntando por vosotros. También es un indicio de que las cosas se están haciendo muy bien. Sí, es muy sorprendente, la verdad, porque yo no creo... No sé, ¿no? Nunca sabes lo que está pasando a tus espaldas o en el background por detrás, ¿no? Pero sí, a mí me sigue sorprendiendo que un festival llame preguntando por nosotros, ¿no? A la oficina, en este caso. Ojalá se cumpla todo lo que dices y estemos hasta en la sopa, porque nos gusta mucho nuestro trabajo y cuanto más trabajemos mejor. Bueno, ya puedo decir que no es un festival el que ha preguntado por vosotros, ni dos, ni tres, ni cuatro. Eso ya lo dejo ahí, lo dejo en el aire, y luego ya lo que tenga que venir ya lo iremos anunciando. Además, lo iremos contando aquí en Corrientes Circulares. Y ahora, por retomar el orden de cómo son las cosas, como es la primera vez que os tengo en el estudio, contadme un poco, ¿quién es Izal? O sea, ¿quiénes sois Izal? ¿Cómo surge Izal? ¿Cómo banda? Eso lo cuenta siempre, bueno, Gato. Te toca. En principio, en Macedonia, con Miquel, nos encontramos allí en una bienal de jóvenes. Él ganaba un concurso de Málaga Madrid Crea Joven, y yo el Málaga Crea Joven, y nos encontramos allí. Y allí nace un poco la idea. Pero vamos, no se termina de formar hasta que encontramos a estos candidatos, porque ha habido otra gente, ha pasado por diferentes formatos también al principio, con otros instrumentos también, con percusión y tal. Y hasta encontrar a estos grandes, no podemos decir que no tenemos el proyecto consolidado. Los grandes son Alberto, Ale... Sí, e Iván, poco, que se suman al equipo, ¿verdad? Otras perspectivas de todo, cada uno viene de su mundo. Bueno, Miquel y yo también, cada uno viene de escuchar unas cosas, de hacer unas cosas. Y cada uno de nosotros, en fin, es lo que enriquece, ¿no? Que cada uno tenga una perspectiva, el aporte, y al aunar todo eso sale algo más original. Lo de grandes, perdón, es que lo quiero decir porque es verdad. Lo de grandes, cada vez que lo dicen, les pagamos 10 euros. O sea, no es que seamos ni buenos ni nada. Soy muy bueno. Lo pagamos bien. está bien la cosa, que se haga una buena promo. Yo recuerdo la temporada pasada en Corrientes Circulares, ya tuve la suerte de hablar con Mikel, en este caso por teléfono, sí, en la sección de demos, para ir hablando un poco de lo que se avecinaba, de magia y efectos especiales, y ya me contaste algo de que había surgido en Macedonia. A mí eso me parece brutal. O sea, tiene narices que sí, tenéis que iros hasta Macedonia, nada más y nada menos, para que surja el germen de lo que ahora se está empezando a vivir como banda. Como mínimo es curioso la historia. Sí, es que fue ese momento en el que yo llevaba ya unos cuantos años haciendo cosas muy de canción de autor, mucho más tranquilas, más íntimas, y me empezaba a cansar ya de aquello, y fue llegar a la Bienal de Jóvenes Creadores, ver Té de Trapo, que es el grupo con el que estaba Gato, ver lo bien que se lo pasaban, un grupazo, ¿no? Yo iba solito ahí con mi guitarra y ya tenía unas cuantas composiciones en otro sentido, muy diferentes de las que hay ahora realmente. O sea, ha sido poco a poco el cambio, un poco gradual, pero ya tenía claro que quería hacer otra cosa y fue un poco... Yo lo vi hablar en inglés en el escenario y me enamoré. Dijiste aquí a los macedonios, yo lo quiero tocar con él. hay que hacer algo. A partir de ahí surge como idea formar, entiendo, pues eso, o trabajar juntos o formar banda. Me decía el Gato que han sido varias las ediciones, por así decir, de Ipsal que han habido, hasta que se ha quedado la buena, la que tenéis, claro, ahora la formación. De Macedonia también yo tocaba con Manin, que es un percusionista que toca con el Kanka, y en los primeros tiempos él estaba, pero claro, era otro formato, estábamos con la más acústico, con cajón, o sea, era mucho más... Sí, no era eso lo que a donde se quería llegar, y pero de eso te das cuenta, claro, poco a poco, probando cosas y tocando. Eso es. Y luego surge de ahí, pasamos a un primer EP, a Teletransporte, que, uh-huh, que de repente es como, bueno, vamos a hacer algo ya y a lanzarlo, a ver cómo lo recibe el público. Entiendo que por lo menos sí, esa fue la idea. Eso fue tal cual, ya llevábamos tiempo sin sacar nada, entonces aunque la formación todavía no estaba completa, yo ya me puse las pilas para grabar. En este caso Teletransporte se graba de una forma muy diferente que el último disco, porque se graba en Barcelona con Miguel Pino, la producción y músicos de estudio de Miguel. O sea, que realmente fue una especie de no puedo esperar más, tengo que sacar ya Teletransporte para presentarlo en sociedad y ya iremos ajustando el grupo, que yo creo que para dentro de 3 meses está hecho, ¿sabes? Entonces fue como el disco lo quiero grabar ya y el grupo ya se formará. Yo creo que ya está casi. Y hubo suerte de que efectivamente para las fechas que queríamos, sí, presentar el disco, pues estábamos la formación ya definitiva. Pero fue un poco ahí, necesito grabar. En plan, vamos a portar la máquina y... El nuevo disco no tiene ya nada que ver. O sea, el nuevo disco de magia es el primero que consideramos, ¿no?, 100% Izal. Se graba ya después de año y medio de trabajo conjunto, con las cosas súper claras de lo que nos gusta, lo que no. En directo. Lo que queremos conseguir. En directo. Claro. Entonces, bueno, ya es otra historia. Lo grabamos todo nosotros, con Luca Pétrica en la producción, que nos respeta muchísimo, que hace que igual un par de cositas que no van bien las cambia y van bien, pero sobre todo respetando mucho el trabajo que llevamos nosotros de local y súper contentos con el resultado, la verdad. Esa parte de entre teletransporte y magia, efectos especiales, ese año y medio de también todo el rodaje, conciertos, salas, ensamblaje de la banda, imagino que ha sido también un proceso que ha tenido que ser, vamos, básico para este producto tan bueno que ahora mismo tenemos encima de la mesa, como el magia, efectos especiales. Espera, que le hemos mirado a Alejandro para que conteste él y creo que no estaba atendiendo. ¿Puedes repetir, profe? Claro. ¿Que algo del trabajo de salas? Sí, te decía que el año y medio que habéis estado entre teletransporte y magia, que tiene que haber sido básico para el ensamblaje de la banda. Hombre, totalmente. De hecho, lo notamos muchísimo. Ahora he atendido. Ahora me has mirado, ¿eh? A ver, ha cambiado muchísimo porque ahora realmente ya nos conocemos mucho más encima del escenario, hemos grabado juntos y hemos tocado todo lo que hemos podido. De hecho, creo que no hemos parado de movernos y de pulir un poquito el directo, ¿no? Que es de lo que se trata, porque al fin y al cabo es lo que más nos gusta y lo que nos gustaría que nos representase un poco. Luego, a partir de ahí, sí, entráis ya en los estudios Reno con Luca. Oye, ¿cómo surge esa historia? De repente grabar con Luca, que tampoco entiendo que sea algo muy fácil grabar en los Reno para sacar el primer largo y con Luca, que es un buen productor. Nos llamó la atención mucho del disco de Dinero, las guitarras eléctricas. Creíamos que tenían una fuerza y a la vez una sencillez. 10. O sea, no es que fuera una sinfonía de guitarras eléctricas brutales, sino que las eléctricas que había, parecía que solo había una y que sonaba brutal. Luego, es verdad que no hay una sola sonando, pero hay que hacerlo muy bien para que parezca que solo hay una y que suena increíble. Y a raíz de eso vimos que era los estudios Reno y nos interesamos más por su trabajo, vimos con quién había trabajado, nos gustaron los nombres que vimos y visitamos a Luca, le mandamos las preproducciones que grabo yo en mi estudio y les animó a grabar el disco, porque éramos y somos, yo creo todavía, éramos mucho más desconocidos que ahora todavía, con lo cual en cuanto digamos tema de repercusión para el estudio Reno, creo que no había nada que les pudiera interesar en ese campo, ¿no? Pero yo creo que a Luca le interesó la apuesta, bueno, no creo, lo sé, le interesó la apuesta musical y le apeteció grabar, y la verdad es que la relación fue, bueno, Luca es una persona maravillosa para trabajar, o sea, y trabajar además grabando un disco, que no es un trabajo fácil, que es un trabajo con una psicología de la hostia. ¿Se puede decir eso en la radio? Se puede decir sin ningún problema. Bien. Psicología. Psicología puedo decir, ¿no? Y se llevó muy bien un trabajo tan estresante como es grabar un disco en pocos días, además, que no teníamos dinero para muchos más. Luca, además, es que yo creo que le gusta apostar por lo... Cuando le gusta el producto, le da igual quién sea. Lo digo porque hacía mención al disco de Dinero, primer disco también homónimo en su momento, le pasó exactamente lo mismo. Además, Dinero, siempre lo decimos aquí en estos micrófonos, grandes amigos de este programa, padrinos de esta temporada, amigos de literalmente de toda la vida, en esta aquí ni se sabe las veces. Y esa historia, claro, la conocemos de primera mano, y es cierto que Luca sí que le gusta apostar por lo que le gusta. Es decir, lo escucho, sí, me gusta, me da igual. Voy adelante con todo. Y es que creo que es vital en el trabajo musical que te guste lo que estás grabando, tocando. O sea, es que si no falta la pasión, ¿no? La chispa. Si no, quedará seguro algo muy... Puede estar correcto un trabajo, pero no... Seguro que no es brillante si no estás implicado y si no hay pasión y te está gustando lo que estás haciendo. Luego, a partir de ahí, me decías que le habías enviado ya material, que habías trabajado en estudio, en casa, entiendo que lo que tienes organizado, pero luego estuviste y te he entendido muy poquitos días, 8 días o algo así, sí, ¿verdad? Tenemos nueve de grabación, 9 para grabar todas las capas que conforman el disco, que no es un disco demasiado sencillo, y otros 9 de mezcla, de una vez que está todo grabado, ya 9 días poniendo todo en su... Pero lo estresante realmente fue los 9 días de grabación de un disco complejo. Son muchas capas, sobre todo con muchos detallitos, con muchas cositas que no queríamos que no estuvieran. Y fue un poco locura. Sí, iba a decir, o sea, son 11 cortes, pero claro, aquí ya os hemos pinchado, además lo sabéis, os hemos hablado de vosotros. El disco lo tenemos además como muy, muy rodado, el equipo de Corrientes Circulares, y es que tiene como muchísimos matices. Grabar esos 9 días, ¿cuántas horas le dedicabais al día? Imposible, una barbaridad. Realmente las sesiones eran bastante, claro, eran 8 y 10 horas, exacto, sí, se alargaba un poquillo más. Y era, pero desde el primer minuto era sin parar, porque estaba el taxímetro corriendo ahí, el tiempo que tenías, que si te pasabas un día ya había otro grupo cuando ya terminabas tus días. Entonces era como aprovechar todo lo que podíamos, y terminaba uno, venga, ahora otro, montándose el siguiente y vamos. Pero Luca dijo que la mitad de lo que habíamos pagado por el disco lo iba a gastar en psicoanalistas. Y creo que aún le salen baratos. Puede ser, ¿verdad? Oye, antes de continuar con la entrevista, lo veo ya preparado con las guitarras. ¿Alguna veo con buenas marcas de guerra, Miquel? Sí, sí, sí. Es que me gusta que se queden las marcas bueno en las guitarras. A mí también me gusta. Cuando veo una guitarra que está impoluta, digo, pero esta la toca por primera vez. Esto es trampa. Esta la que llevas entre manos ahora mismo lleva alguna marca de guerra importante. Digo que es porque me gustan las marcas, realmente es porque no tengo dinero. Exacto. Para comprarme otra. Es un pobre optimista, ¿verdad? Oye, ¿qué habéis preparado hoy para esta sesión en Corrientes Circulares? Pues como venimos en pelotas, como quien dice, muy acústicos, muy sin nuestra parafernalia eléctrica, vamos a tocar Qué Bien, por ejemplo, que es una canción que en acústico pues da el pego. Pues cuando queráis. Izal. Vamos allá. Información que a tiempo te pusiste en medio. Qué bien. Qué bien que con mis dedos noté el frío y tu calor. Qué bien que por mis nervios corren impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte, que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido el ridículo por sentirnos libres y vivos. Qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido, atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última cena. No sería lo mismo imaginarte, que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Que me sobra el amor, Nizal en acústico, que por cierto es lo que decíamos, y luego en directo o en eléctrico y sobre todo también en el disco, esto hay que superponer capas y sobre todo ese sonido que habéis creado, que tan lleno de matices quizás tanto ha hecho que que sea un sonido muy propio. O sea, al principio parecía que la gente decía, bueno, sí, Izal, en la nueva jornada de grupos nacionales, no, pero cuando uno escucha mucho Izal, realmente se da cuenta que el sonido es muy personal también. Eso es vital, yo creo, ya en los tiempos que corren, que se ha hecho todo muchas veces y seguramente mejor que nosotros, tienes que aportar tu ingrediente. Tú no puedes ser una copia de otra cosa, porque para eso te quedas con el original. Si no aportas nada, estás muerto. Y nos alegra muchísimo todos estos comentarios que nos llegan de ah, pues sí, al principio, joder, pues Vetusta Morla, porque Vetusta Morla lo ha cubierto todo, y además merecidamente. Pero luego, joder, os he escuchado y buah, nada que ver, tal. Y sobre todo en los conciertos nos dicen, es que sois diferentes. Y es súper importante que digan que eres diferente, porque entonces para escuchar algo como lo que tú haces te tendrán que escuchar a ti. Claro, es que esa es la historia. Nunca en ningún caso planteasteis, no vamos a hacer que suene como. Al contrario, siempre teníais un sonido propio. Luego las etiquetas se ponen, pero no las buscabais. Eso es pues importante, el detalle. Las influencias son una cosa de la que siempre se habla cuando se le hace una entrevista a un artista, porque las influencias son los ingredientes que hacen su trabajo, está claro. Pero esas influencias hay que canalizarlas, manejarlas, trabajarlas. Y lo que comentaba Gato antes, de que cada uno de nosotros cinco ha escuchado en su vida cosas muy diferentes, muy diferentes. O sea, Alberto, por ejemplo... ¿Tú qué escuchabas, Alberto? Rock and roll. Rock and roll. Claro, sí, rockero, sí. Es el rockero del grupo. Iván se despierta todos los días con la sinfonía de Beethoven en re menor. Eso no es cierto. No es en re menor. Algunos días solo. Iván ha escuchado muchísima música que nosotros jamás hemos oído. Gato viene de otro mundo también. Entonces, al final, en el local, esas cosas, las ideas que surgen, cada uno, o sea, aporta ese matiz. Y al final intentamos que sea coherente todo, y en un tema coherente, con coherencia, pero con unos ingredientes que sean un poquito, pues es lo que tú dices, diferentes. Ahí sale el resultado, que es Magia y Efectos Especiales, que además es un disco que es autoproducido prácticamente, es autogestión pura y dura desde el minuto cero, incluso desde antes, si se puede decir. Sí. Entonces, esa también, esas influencias musicales, pero también esa experiencia vital, y sobre todo esa experiencia vital no solamente en las vidas personales de cada uno, sino como banda, para crear el proyecto que ha sido Magia y Efectos Especiales, también tiene que haber sido muy enriquecedor, pero a la misma vez tiene que haber sido difícil de narices, así de claro, tiene que haber sido duro de pasar. Hay una ayuda que es importante para mencionarla, que es la de Berkami, que fue lo único que no fue autogestionado del todo. O sea, es lo único, el crowdfunding. A través de crowdfunding. A través de la página Berkami. Escribamos Berkami, son cosas nuestras, pero pero es así. Él, alejándose del crowdfunding, le llama Berkami. Sí, pues él ya me entiende. O sea, ya me entiende. Y realmente aportó una bastante parte del disco, que gracias a eso se pudo grabar en Reno también, si no pues estaríamos grabándolo en casa, en la cocina, que tiene una reverb muy interesante, pero al final salió gracias a eso. Pero es verdad que es una experiencia interesante el hecho de tenerte a ti solo para grabar un disco, que cuesta bastante, ya no solo esfuerzo sino fondos económicos, pero bueno, al final yo creo que más o menos ha quedado algo resultón. Ha quedado algo chulo, y además hay una cosa que me gusta mucho de vosotros, que os gusta mucho cuidar los detalles. Si en el sonido es algo que se aprecia fácil, tan solamente hay que darle al play en Magia y Efectos Especiales y dedicarle un par de horas, es decir, un par de vueltas tranquilamente y disfrutarlo, y se ven esos detalles también en el formato, es decir, que sea en Digipack, es un detalle importante, sobre todo en estos tiempos que corren, que parece que como hay crisis, todo vale y vamos ya otra vez a lo económico. Pero ya no solamente hablo de la parte más física del disco, también en los vídeos, por ejemplo el de Tu Continente, recuerdo cuando lo publicaste, lo subimos en la web, dimos la noticia, recuerdo que además fue una de las más pinchadas en ese momento de esa semana, y son muchos detalles que no sé cómo os organizáis, pero realmente se aprecia desde fuera, esa elegancia, ese matiz que os gusta impregnar en vuestras obras. Es que hay tanta competencia que o intentas que cada cosa que haces, pensando que nosotros tenemos la filosofía de que cada cosa que sacamos, pensar que haya mucha gente que es lo primero que va a escuchar nuestro, o que es lo primero que va a ver. Y normalmente a un grupo se le dan 60 segundos de oportunidad para tacharlo o no tacharlo. Y entonces todo lo que saquemos tenemos que tener mucho cuidado, porque no sabes cuánta gente puedes perder por un vídeo mediocre o por un... Entonces, bueno, intentamos, nos ponemos pesados a veces cuando nos quieren grabar cosas, porque decimos, bueno, pero ¿cómo vas a grabar el audio y tal, no? Porque, a ver, ¿cómo...? Porque puede ser que mucha gente pinche por primera vez, haya oído hablar de Izal o lo que sea, busca y encuentra ese vídeo justo que no está cuidado, ¿no? Entonces no le gusta lo que ve. No sabe por qué, pero no le gusta y entonces ya, pues, tachado. Y como hay tantísimos grupos para elegir, pues a los 60 segundos va a descubrir a otro. Entonces tienes que intentar atrapar rápido. Hay que atrapar y hay que cuidar a la gente. Hay una anécdota vuestra que me gusta también mucho, que es vuestra presencia este año en Grana Pop Festival, Festival Solidario, 5 y 6 de octubre. Compartimos cartel con vosotros, nosotros en el formato DJ set. Estuvimos, además, como medio oficial, estuvimos en la organización del festival y fue uno de los nombres que se puso encima de la mesa. Esto a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero como organización os lo puedo contar, casi desde el minuto también cero. Entonces, se iba organizando el cartel, se iban barajando muchas historias, porque hay que decir que Grana Pop es un festival solidario y no se cobra un duro, o sea, tal cual, o sea, eso es importante, es decir, lo sabemos. hay que tener tiempo, ganas y sobre todo corazón y solidaridad para plantaros, coger vosotros la furgo, coger vosotros vuestros instrumentos y literalmente sin un puñetero duro ir por una causa solidaria. Y aparte de la parte musical, que ahora lo diré, que por cierto creo que fue uno de los conciertos más celebrados de toda la edición de 2012 de Grana Pop, aprovecho para daros las gracias porque fue brutal el que fuerais. Eso fue un detallazo, es, ¿eh? Es que yo cuando nos hablan de estas cosas solidarias y tal, y es que no nos quito mucho mérito porque creo que es verdad que no nos cuesta. O sea, lo que vivimos en el Grana Pop, si encima nos dan las gracias, creo que no es justo, porque fue una pasada tocar en el Grana Pop y lo que se generó, no esperábamos en Granada, creo que no habíamos tocado en nuestra vida. Y resulta que la sala, desde el primer minuto hasta el último, aquello fue un karaoke popular, absolutamente inesperado, y o sea, gracias al Grana Pop por llevarnos, o sea, y por publicitarnos, porque sabemos que si aquello fue un karaoke fue porque Raúl, el director, seguramente vosotros estuvisteis poniendo ahí a Izal todo el día, y al final la gente diría, bueno, pues vamos a escuchar a estos pesados ya, ¿no? Así que vamos, nada de dar las gracias las damos nosotros, totalmente. Nada, pues ahora para pagar la deuda, como sigo viendo que estáis con los instrumentos, vamos a por un segundo tema. ¿Qué tenéis preparado ahora? Pues vamos a tocar La Púa la Necesita Gato, se la paso. Vamos a tocar Tu Continente, a ver cómo queda con acústicas solo y ukelele, que no, creo que no lo hemos hecho en la vida, pero la vida es riesgo. Será fácil contar historias para escondernos. Lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos. Será fácil romper ventanas para escaparnos. Lo difícil será pasar a verte y decirte adiós. Lo conseguiste, eres el superviviente. Caminas sola sobre tu continente. Y ahora hay solo silencio. Solo silencio. Y preguntas al aire. Preguntas al aire. Tan dormido y despierto, tan dormido y despierto, porque nadie gritará en el desierto tu nombre, nadie va a declararse culpable, nadie piensa regresarse a buscarte en las ruinas de tu ciudad, nadie. Cerrar los párpados, sellarlos para no tener que vernos. Lo difícil será dejar que por los poros penetren dentro. Será fácil separar la mente de los actos y olvidar a los extraños. Lo difícil será acordarnos de lo que perdimos por no hacernos daño. Lo conseguiste, eres el superviviente. Caminas solo sobre tu continente. ahora que has conseguido ocultarte, preguntas por qué. Porque nadie gritará en el desierto tu nombre. Nadie va a declararse culpable. Nadie piensa que seas a buscarte en la ruina de tu ciudad. Nadie gritará en el desierto tu nombre. Nadie va a declararse culpable. Nadie piensa que seas a buscarte en la ruina de tu ciudad. Nadie. Principal. Pues para no haberla llevado muy preparada, que hubiera sonado. Que hay por ahí gente pidiendo escenario principal. Brutal, cómo suena Izar en acústico, ya no digo en directo. Oye, para encontraros en redes sociales, que a la gente estas cosas le gusta mucho y es importante, ¿dónde se encuentran? Mira, Facebook y facebook.com/izalmusica y en Twitter nos hemos anglosajonizado y somos @izalmusic. Así, ahí queda eso. Muy fácil a partir de ahí encontraros y seguiros. Entiendo que también desde ahí tienen acceso a web donde encontrarán pues vuestra música, la gente que la quiera escuchar por primera vez, quien no la haya descubierto, que ya adelanto que quien no se haya descubierto en 2012, que se prepare, que 2013 viene cargadito, ¿eh? Ojalá. Viene cargadito. De momento ya tengo nombres que sí se pueden decir. Los de Polyphonic, que uh-huh. compartís ya con Dorian. Además, habéis sido los dos primeros nombres anunciados uh-huh. en Arenal Sound, que habéis sido uno de los 38.000 primeros nombres anunciados, sí. porque es increíble lo de Arenal Sound. O sea, sí. y han anunciado, creo que han sido 15, 16, 17 nombres de golpe, sí, y cuantos. Han dicho... Pero fuimos los primeros. Eso sí. Que a nosotros sí. nos hizo mucha ilusión, pero luego nos dimos cuenta de que iba como un poco en orden de importancia. o de trayectoria musical, por lo menos. No. Lo que pasa es que además, cuando acabaron de lanzar esta primera tanda de nombres, que además me gustó mucho encontraros ahí, que aprovecho para deciroslo, me gustó mucho el detalle de Arenal. Pero bueno, esto solamente es el 10% del cartel. Y yo dije, bueno, sí. si con esto hay festivales que te hacen ya un sí, festival sí. entero. Y dos, si hace falta. O sea, es increíble... Que estéis en Arenal ya me gusta. Y luego sé que hay otros que se están cerrando en este momento, con lo cual no se pueden contar aún, pero contaremos en Corrientes Circulares en cuanto sea noticia, que nos gustará seguir vuestra trayectoria. Genial. Chicos, ha sido la primera, pero no la última. Eso esperamos. O sea que queda dicho, ya sabéis dónde está el estudio, ya nos tenéis ubicados, con lo Perfecto. Cual a partir de ahora espero que os acordéis de nosotros de vez en cuando. En cuanto pasemos por tierras levantinas, dadlo por hecho. Y este estudio, por supuesto, ya es vuestra casa, o sea que nos veremos pronto. De verdad que ha sido un placer teneros aquí presentando este Magia de Efectos Especiales que tanto nos gusta y que tanto se está hablando en 2012 y más que se va a hablar en 2013. Gato, me quedo con el detalle de que ya estáis trabajando en cosas nuevas. Estamos o sea que, con lo cual espero que haya esta entrevista tenga segunda parte y nos contéis lo nuevo. De hecho, quien se acerque hoy al concierto podrá ver algo del trabajo nuevo. O sea que ya estáis. Alguna sorpresita caerá. Muy bien. En vuestros conciertos esté sacando algún detalle para ir probando y esos temas nuevos. Bueno, pues me lo apunto y espero continuación de esta entrevista y con más información de lo nuevo. Muchas gracias. Un placer. Gracias por estar en Corrientes Circulares. Hasta pronto. Chao. No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando? Del retorno del Jedi. Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero indie más divertido. Un día de estos os vais a morir de un ataque de risa. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Venimos a echar unas risas y a divertirnos. Venimos a contar cosas interesantes. Venimos en estas fechas prenavideñas en las que ya han salido varios temas que se podrían considerar como villancicos en nuestro pequeño universo musical. Así que las noticias de hoy vamos a hacerlas girar en torno a estos temas. Vamos a empezar con una versión que han hecho Nancy Rubias del clásico de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, con el título de El Mejor Regalo Eres Tú. Ahí queda eso. En el vídeo se pueden ver todos los motivos clásicos navideños, desde las uvas en forma de globo globos dorados, Papá Noel, el color rojo, el color blanco, la nieve, incluso los clásicos brillos navideños, una estética entre el glam típico de las Nancy's y las navidades recargadas y estereotipadas que conocemos. Curiosamente, este tema es el single elegido para abrir el recopilatorio de sus cuatro discos que presentarán el próximo 29 en Razzmatazz. Nancy Rubias, el mejor regalo eres tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. No me importan los trineos si ellos no te traen a ti, ni zapatos con juguetes si tu amor lo tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, ¿qué me importa si no nieva, si no como mazapán? Si el trineo me marea, si no brindo con champán. No me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, todo el mundo canta canciones de amistad. Todo es alegría y felicidad. Las ciudades brillan, todo se ilumina. Villancicos, porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, los últimos en sumarse a esta iniciativa de singles navideños han sido los escoceses Glass Vegas, que acaban de poner a disposición de sus fans a través de su página web y en descarga gratuita el villancico No Her, No Him. Como suele ser habitual, acompañando al espíritu navideño está la solidaridad de todos, por lo que se puede hacer una donación para la ONG Scottish Care and Information on Miscarriage. La banda de Glasgow continúa preparando lo que será su tercer trabajo, que verá la luz en 2013 con el título de Later, When the TV Turns to Static. Las Vegas, No Her, No Him. Thank you. space, no time can tell you. No heart, no hand, relax, you won't feel a thing. Mother, religious to both this part, and carry on the same like you did in the start. I'm dreading that day we ain't a full call away. No heart, no hand, occupying a skin you are living in. No heart, no hand, who could understand? Mother, religious till both do his part, then carry on the same like you did in the start. Maybe that day as I phone call away. What's next to me is next to you. No heart, no hand, where you're sitting is where I'm sitting too. Mother, religious till both do his part, then carry on the same like you did in the start. I'm dreading that day we in a phone call away. Elephant Records es una compañía que suele dar sorpresas navideñas casi todos los años. Este año habrá un disco con grandes temas para estas fechas. Tras los primeros cortes conocidos del disco a cargo de Guille, Milky Way and the Jelly Johnson Orchestra y The Single, se ha revelado la que podría ser la más esperada por la mayoría del público, la que aparece firmada como La Casa Azul. Se trata de Los Anillos de Alción, que más que sobre el tema navideño, habla de esa conocida fecha del próximo 21 de diciembre y del fin de una era que se vaticina. El final de una era será, eso seguro, porque será el último Corrientes Circulares del año, pero recordad que cuando una era acaba es porque empieza otra y siempre suele ser mejor. La Casa Azul, Los Anillos de Alción. Por hacer el viejo mundo pre- otra canción de Navidad que aparecerá bajo el sello de Elephant, es el que traen de Primitive. Se trata de You Trust My Christmas. Un tema que toma un motivo de inicio algo amargo, como es el de una ruptura sentimental, le inyecta un poco de energía navideña y vigor y acaba convirtiendo lo que era un corazón roto en una nueva forma de disfrutar la Navidad. El vídeo evoluciona de la misma manera, culminando con Tracy vestida en un atractivo traje navideño rodeada de guirnaldas y luces típicas de estas fiestas. You Trust My Christmas, The Primitives. It's a fairy without wings. This Christmas tree looks so bare. You trashed my Christmas. You broke my heart at Christmas. Y otra banda que ya se sumaron a esto de los villancicos, como viene siendo habitual en ellos, fueron The Killers. Los chicos de Brandon Flowers sacaron el villancico en torno al Día Internacional del SIDA, donando sus beneficios para la lucha contra esta enfermedad a través de la ONG Red. El tema de este año es I Feel It In My Bones, con referencias algo terroríficas a Papá Noel, y cuenta con la colaboración de Ryan Pardee, que ya estuvo en otro villancico de la banda, el Don't Shoot Me Santa de 2007. I Feel It In My Bones, The Killers. Yeah. Ya sé que es una mierda, pero tienes que ganar dinero para poder pagarte un piso. No, no quiero trabajar en un supermercado. Ya, pero no tienes formación. Sabes que podría ser tan buen abogado como cualquiera. Consigue el curro y luego lo celebramos, ¿vale? Ajá. ¿Y si no consigo el curro, nos fumaremos esa hierba igualmente? Probablemente sí. Ajá, vale, buena charla, entrenador. Venga, gracias, colega, por chao. Ellos. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con Kiko Veneno, que estará el jueves en la Sala Custom de Sevilla. Magnética junto a Habitante esta noche en la Sala Pícaro de Toledo. Los Enemigos, hoy en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. The Raytons estarán esta noche en la Sala Joy Slava de Madrid. Mishima, el domingo en el Teatro Coliseum de Barcelona. Jero Romero esta noche en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala Estéreo de Alicante. La Casa Azul, mañana en la Sala Mirror de Valencia. Toy Dolls están en España y esta noche estarán en la Sala El Hangar de Burgos, mañana en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria y el domingo en la Sala de Moscú de Torrelló, Barcelona. McEnroe estarán el jueves en la Sala Tabú de Madrid. Luger mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. El Columpio Asesino hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. The Whip estarán el lunes en la Sala Music Hall de Barcelona. Luis Brea junto a Sidoní estarán mañana en la Sala La Riviera de Madrid. Cristina Rosenbinge estará mañana en la Sala Buga Club de Granada. Annie B. Sweet estará el jueves en la Sala El Gran Teatro de Cáceres. Maga hoy en la Sala La Antigua Estación de Oviedo y mañana en la Taberna Belfast de Santa María del Páramo en León. Los Coronas estarán el domingo en el Teatro Central de Sevilla. Izal esta noche en la Sala Guagua de Valencia. Settler estará el miércoles en la Sala Fotomatón de Madrid. Hola a todo el mundo mañana en la Sala Guagua de Valencia. Napoleón solo estará mañana en la Sala Plankton de Granada. Super Submarina estarán hoy y mañana en la Sala Custom de Sevilla y el jueves en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería. Y para terminar, Barry Brava, que estarán esta noche en la Sala Veluria de Albacete. Algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos y encuestas. Recuerda corrientescirculares.es. ¿Juras que? Y llegó la hora de la despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Thank you. Y hoy nos despedimos con Super Submarina, que para celebrar el éxito de su gira, que les ha hecho llenar dos noches esta misma semana en la Riviera de Madrid y completar hoy y mañana en Sevilla, han editado colección completa en formato digital, una recopilación de todos los temas de la banda, incluidos inéditos y canciones como esta, Elástica Galáctica. Saludos circulares, ¿sí? Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sé lo que brota pero se raíz, sé la tirita, sé la cicatriz, sé la mentira que se sinceró, sé la cordura que se desató. Cuánto te gusta a ti ser así, ser tan distinta a lo que hay por aquí. Y si no sabes lo que quieres ser, yo te lo digo, sé mi no sé qué. Calentó. Sé la distancia que nos separó, filosofía del que no pensó.